inscripciones de las 5 que tenían trabajando durante todo el año. Vamos a ir haciendo una pequeña ronda para que nos cuenten. Decinos tu nombre, por favor, buen día, y contanos qué se dijo en la conferencia de prensa. Bueno, buenos días para todos, la audiencia. Mi nombre es Silvana Brandan, yo soy profesora del instituto y además formo parte del Consejo Institucional. Básicamente, en principio, lo que nosotros planteamos para cerrar el año, la verdad que es 26 de diciembre y estamos acá, es nuestra preocupación por el hecho de garantizar, básicamente, como agentes del Estado, el acceso a la educación superior, tan importante y tan necesaria en nuestra provincia, en nuestro país, porque eso permite que las personas accedan a otras condiciones de vida. El estudio realmente es muy importante y este derecho hay que defenderlo. Nosotros planteamos básicamente, a partir de las reuniones que hemos tenido, que revean la decisión de cerrar dos divisiones. La cohorte se abre, pero a diferencia de lo que fue este año, que teníamos tres divisiones para enseñanza de profesorado de nivel primario y dos para profesorado de nivel inicial, el año 2020 se van a abrir dos cursos para primaria y un curso para inicial. Nosotros estamos abiertos al diálogo, por eso seguimos insistiendo con esto, y además con la posibilidad de empezar a pensar entre todos, desde la dirección y desde los equipos técnicos, otras carreras de formación inicial que podamos ofrecerle a la población pampeana, de manera tal, y sigo insistiendo con esto, de garantizar el acceso a la educación superior, que es tan importante. ¿Qué explicación le dieron de esta posibilidad de cierre? No sé quién quiere contestar. Silvia. La explicación fueron una serie de números, con una lectura particular de esos números, que por supuesto nosotros no coincidimos. En realidad hablan de una proyección a 10 años donde supuestamente sobran los docentes de nivel inicial y primario. Y nosotros, leyendo un poco cuáles son las políticas de nivel nacional, no coincidimos y seguimos insistiendo de la necesidad de que haya docentes a disponibilidad de los niños y niñas de la provincia de La Pampa. Una de esas lecturas que hacemos es que está ya oficializado que se va a producir la universalización de la sala de 3 años, entonces va a haber docentes para cubrir esos cargos. Están pensando cargos para los preceptores de nivel inicial, también cargos. Los jardines maternales de la provincia necesitan tener algún docente titulado a cargo del mismo, y por más que son de gestión privada, nuestras estudiantes sabemos que son las primeras inserciones laborales que tienen. Y en relación a primaria, nos llama profundamente la atención esto de que sobran docentes, porque nosotros, que sostenemos, digamos, una relación permanente con nuestros estudiantes, sabemos que a varios de los chicos y chicas que cursan cuarto año de la carrera, que tienen su título inconcluso, han sido llamados para cubrir suplencias porque ya estaba agotado el padrón de docentes. Entonces, seguimos sin entender y seguimos preocupados, además, más allá de estas proyecciones, por esto que dice Silvana, de cómo se garantiza el acceso de los estudiantes a nivel superior. Nosotros trabajamos con una población y por eso queremos que tanto el nuevo ministro como el nuevo gobernador puedan escucharnos. Trabajamos con una población que no accede a otros estudios de nivel superior y a su vez se queda sin posibilidades, así pudiera, de preinscribirse, porque esta comunicación salió a mitad de diciembre cuando se cerraron las preinscripciones en todas las casas de estudio de nivel superior. Entonces ahí se profundiza nuestra preocupación y por eso tenemos una propuesta que nos parece que es la más atinada, y es que se abran esas dos divisiones, o sea, nuevamente se abran esas cinco divisiones. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de las localidades de Anguil, de Uriburu, de Toay, de la misma Santa Rosa, con mucho esfuerzo para llegar acá. Uno de los fundamentos de la directora de nivel superior es que la carrera estaba en la Universidad de Pico, y nosotros le decimos, y seguimos insistiendo, los alumnos que vienen a nuestro Instituto de Formación Docente no pueden ir a Pico, concretamente, o por razones económicas o por razones laborales. Nuestra población estudiantil contempla una cantidad importante de padres, madres y especialmente en trabajadores. Entonces, casi una lectura lineal, pero acceder a la escuela pública sacando divisiones parece que hace un poco de ruido ahí, ¿no? A ver, decime vuestro nombre, por favor. Gabriela, sí, exactamente, hay muchas contradicciones. Nosotros estamos realmente asombrados por esta decisión, porque justamente estamos hablando de igualdad de oportunidades, de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, y cuando recibimos esto nos impactó profundamente porque no esperábamos, y si tienen un estudio, una política de Estado en materia educativa, esperábamos por lo menos una contrapropuesta. En un contexto territorial de cierre de institutos de formación docente en localidades como Colonia Barón, Victorica. Entonces nosotros somos receptores, como dijo recién Silvia, de estudiantes de distintos lugares del interior. Estamos informando a la comunidad y concientizando porque a la brevedad van a quedar excluidos casi dos tercios de los preinscriptos que tenemos para la cohorte 2020. Entonces, esto realmente nos parece grave y me interesa subrayar que estamos abiertos al diálogo, como dijeron las compañeras, los compañeros, y además que en ningún momento se pensó, por ejemplo, en suspender las mesas de exámenes, porque estamos realmente unidos, graduados, graduadas, estudiantes y docentes. Contame, tu historia y sobre todo qué puede llegar a pasar el año que viene. Termina en un año, pero ya están pensando en el próximo. No, en realidad lo que yo quiero sumar por ahí cuando hablaba Silvana esto de garantizar la educación, el tema de la educación de calidad, porque pasa una situación muy particular en adultos que no tenemos maestras, ¿sí?, con título específico de adultos. Nuestras maestras salen de acá del instituto y se encuentran con un diseño totalmente diferente y van a dar clase a adultos. O sea, esto hay que reestructurarlo de alguna manera. Se podría pensar en la carrera de profesorado de primaria, pero con la modalidad de adulto, que de hecho la Dirección de Educación de Adultos plantea, conjuntamente con la de superior, plantean esta necesidad y que hay que revertir esto. Entonces, si somos formadores, nos permitimos pensar en una nueva propuesta educativa, estamos pensando justamente eso. ¿Por qué no paliar esta situación y que el diseño curricular de adultos, ¿sí?, se revea y tenga acceso y se pueda trabajar desde el Instituto de Formación Docente? Es un problema de reestructuración, claramente, que en eso hay que pensar, en políticas educativas emergentes, interesantes, bien firmes, y creo que ahí donde estamos, por ahí, hay una grieta muy profunda y hay que esto solucionarlo de alguna manera. Cerramos el círculo y contame qué va a pasar el año que viene. Bueno, veremos. En principio, en febrero nos incorporaremos nuevamente, por supuesto, y seguiremos trabajando para insistiendo en nuestra postura y además en empezar a pensar, esto se nos dijo desde la dirección, ahora no le corresponde al instituto pensar qué materia o qué carrera ofrecer, en realidad para eso hay equipos técnicos, las direcciones tienen equipos técnicos que son los que tienen que pensar, que tuvieron todo el año para pensarlo, porque digo, no, en vez de decirnos, bueno, el año que viene los docentes que quedan aleatoriamente sin estos cursos a disposición van a empezar a pensar en qué carreras se pueden ofrecer. En vez de pensar así, ¿por qué no pensamos en que los equipos técnicos hubiesen estado trabajando? Y sí, nosotros colaboramos, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a trabajar ahora en otros tiempos y con otras formas. No, un 13 de diciembre, a nadie le gusta estar un 26 de diciembre acá, todos vinimos a la mañana, nos levantamos temprano, o sea, me parece que esto es fundamental. Nosotros tenemos que ir por delante de los posibles problemas, por delante de lo que puede suceder en educación, de esto, como dice Mario, de los emergentes, y no, como hacemos siempre, corriendo detrás de los problemas. No, después de que surge el problema, buscamos los... No. Primero hay que pensarlo, y para pensarlo hay otros tiempos y otras formas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.